blog Registro Civil Apuntes presenta el microprograma Fortaleciendo la Cultura Registral. Hoy les contaremos la historia de María Pérez, la niña que se ganó una beca. María Pérez era una niña de 14 años de edad. Cursaba el tercer año de ciclo común en el Instituto León Alvarado de Comayagua. Su madre le decía: hija, estudia. A través del estudio lograrás mejorar la vida, superar lo que nosotros te hemos podido dar. La niña era muy inquieta, estudiosa, y un día la madre la llama y le pregunta: ¿te han dicho algo en la escuela de la beca? La niña le contesta que quedaron de enviar una carta a la dirección de casa. Transcurren los días y cuando la niña viene de la escuela, la madre le entrega una carta que venía de la Fundación Amigos de España. La niña se había hecho acreedora a una beca para iniciar los estudios de los dos últimos años de secundaria y con la opción de una beca en una universidad en España. Todo fue alegría en aquella casa. La madre lloraba, la niña Pérez también, los hermanitos, los vecinos, todo era alegría. Empezaron a realizar las diligencias de sacar todos los papeles que necesitaban para que la niña pudiese viajar a España a disfrutar de la beca que cambiaría su vida. Pero aquí es donde comenzó una pesadilla. Obtuvieron las certificaciones de nacimiento, las certificaciones de estudio. Cuando van a tramitar el pasaporte previo a llevar toda la documentación a la Embajada Española en Tegucigalpa, en la sección de pasaportes le preguntan a la madre de la niña: señora, usted solo ha presentado aquí los documentos de María Pérez, de su hija menor. Todos están en orden, pero hace falta uno. ¿Cuál? Pregunta la señora al encargado de la emisión de pasaportes. No aparece la autorización del padre para que la niña, conjuntamente con usted, puedan dar la autorización para que la niña pueda salir del país a continuar con los estudios. La madre le contesta, un poco molesta, al encargado: bueno, es que el padre ha sido un irresponsable, nunca se entendió de la niña y él falleció. Ah, bueno, no hay problema, si él falleció, entonces lo que me tienen que presentar, además de toda la documentación, es la certificación de defunción del padre de la niña. Y así se acredita plenamente que la patria potestad la tiene única y exclusivamente usted, señora. La madre de la niña con mucha pena le expresa al encargado de pasaportes: mire, el papá de la niña, Juan Pérez, murió hace 15 años en Cedros, Francisco Morazán. Pero creo que nadie inscribió la defunción. Ah, bueno, señora, eso sí se puede convertir en un problema. Y efectivamente, se constituyó en un problema donde la niña casi pierde la beca. Afortunadamente, con mucha diligencia, la madre logró acudir a las oficinas del Registro Civil en Honduras, donde le informaron toda la información, valga la redundancia, que se requiere para poder tramitar una inscripción tardía o lo que aquí se denomina reposición por omisión de una defunción. Se logró hacer todas las diligencias y se inscribió la defunción teniendo la madre en aquel momento, al hacer la gestión, el poder inscribirlo en el lugar donde ocurrió el fallecimiento. Al final emitieron el pasaporte a la niña, acudieron a la embajada, le dieron el visado especial de estudiante becario y la niña un 5 de octubre partió a Madrid para poder incorporarse al instituto de secundaria que la estaba becando. ¿Qué hubiese pasado si esta niña no hubiese obtenido la autorización del padre en caso de que estuviese vivo? O no se hubiese podido acreditar el fallecimiento del padre. Posiblemente esta niña hubiese perdido la beca, o de repente los plazos administrativos para acceder a la beca hubiesen vencido, y aunque hubiese resuelto todos los problemas y situaciones de carácter administrativo, legal, posiblemente hubiese perdido la beca. ¿Quién asocia una beca con el registro civil? Generalmente nadie repararía ni vincularía una beca de estudio con el registro civil. Y observen que esta niña casi pierde una oportunidad, posiblemente la mejor oportunidad de su vida. Conozca todo lo referente a los plazos para la inscripción de los hechos y actos del Estado civil. Así usted tendrá más derechos y protegerá a su familia. Este programa es producido exclusivamente para el blog Registro Civil Apuntes.